emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas. Vamos a quedarnos a continuación, como es habitual, ya lo saben, en nuestra nueva programación de verano con nuestro espacio de viajes, gracias a la colaboración de Viajes Carrefour, que pueden encontrar, como saben, en nuestra localidad, y con su gerente Jorge Carrasco, que bueno, pues va a volver a hablarnos de una ciudad. En concreto nos vamos a quedar en Europa de nuevo, ahora lo veremos. Jorge, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con una nueva propuesta de viaje, ¿verdad? Uh-huh. Y en esta ocasión vamos a ir hasta Grecia. Sí, nos quedamos en Atenas. Pues como decimos, bueno, pues la capital griega va a ser protagonista durante los próximos minutos. ¿Por qué, Jorge, la elección de Atenas? Bueno, no existe ningún lugar como Atenas para realizar un viaje hasta las antiguas culturas clásicas. Y bueno, y sumergirnos en los grandes templos y majestuosas edificaciones, bueno, capaces de perdurar en el tiempo. Atenas cuenta con una extensa historia de más de 3.000 años de antigüedad, durante los cuales han ejercido una importante influencia sobre el desarrollo de la cultura occidental. La gran riqueza monumental de Atenas la convierte pues en un destino con un enorme atractivo para los visitantes de todas las partes del mundo. ¿Quién no ha oído hablar del Partenón, de la Acrópolis, el Ágora, los diferentes templos? Aunque algunos de los edificios no presentan un perfecto estado de conservación, todos ofrecen una perfecta armonía característica de la arquitectura clásica, que es capaz de maravillar a sus visitantes y bueno, y dejarnos sin palabras. Además de una impresionante riqueza arqueológica, bueno, la capital griega tiene mucho más que ofrecer a los visitantes, comenzando por una rica y variada gastronomía, jugosas verduras, ricas carnes, bueno, solo son el comienzo de una larga lista de actividades y cosas que podemos ver en la capital griega. Así que bueno, pues desde luego muchísimas posibilidades alternativas que nos ofrece, ya decimos, la capital de Grecia. Hoy en nuestro espacio de viajes nos marchamos hasta la cuna de la democracia, nos vamos hasta Atenas. Bueno, pues ya decimos, Atenas, que desde luego lo primero que se nos viene a la cabeza es todo el origen, toda la historia que podemos encontrar y que en gran parte, una buena parte, la verdad es que se conserva a través de muchos edificios desde entonces, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de la historia, digo un poquito porque, bueno, podríamos estar horas y horas hablando de esta ciudad, ¿no? Una de las capitales, ¿no? Si hablamos de patrimonio cultural histórico, uh-huh, junto a Roma, evidentemente, ¿no? De Europa, sí, de las más destacadas, bueno, y a nivel mundial, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, para empezar podemos decir que, bueno, que en lo que es la Acrópolis se establecieron algunos de los asentamientos neolíticos más antiguos de Grecia. En el 1400 a.C. ya se había convertido en una poderosa ciudad micénica, cuyo territorio abarcaba la mayor parte del Ática. La ciudad fue gobernada por aristócratas y tiranos hasta que Solón, el precursor de la democracia, se convirtió en magistrado jefe en el 594 a.C. y proclamó a todos los atenienses que todos los atenienses libres eran iguales ante la ley, además de introducir una serie de enormes reformas sociales y económicas. En 490 a.C. el ejército persa llegó al Ática, fue derrotado gracias a la excelente estrategia ateniense en la batalla de Maratón. Sin embargo, los persas regresaron en 480 a.C. y arrasaron la ciudad. Bueno, las guerras con los persas las conocemos de películas como 300, las guerras médicas, en fin. Si pasamos ya al periodo clásico, bajo el gobierno de Pericles, del 461 al 429 a.C., la tesorería de la Liga de Delos fue trasladada a Atenas y se emprendió una gran reconstrucción de la ciudad, que experimentó una edad de oro sin precedentes en el arte, la cultura y la ciencia. Sin embargo, las ambiciones expansivas acabaron provocando la guerra del Peloponeso, en la que Atenas sufrió graves derrotas. Durante la primera guerra, entre el 431 y el 421, estalló una epidemia de la ciudad que acabó con un tercio de la población, incluido Pericles. Tras la rendición ante Esparta, durante la segunda guerra, la flota fue confiscada y abolida la Liga de Delos, la alianza de ciudades-estado griegas contra los persas. Si hablamos del periodo helenístico, hablamos ya de Alejandro Magno, bueno, el reino de Macedonia, gobernada por Filipo II, surgió como la nueva potencia. Después del asesinato de Filipo, su hijo Alejandro Magno le sucedió como rey, y a finales del siglo III a.C. ya se había extendido sus dominios por hacia Persia, Egipto y parte de la India, Afganistán. Alejandro trató a Atenas favorablemente. Sin embargo, tras la muerte de Alejandro, un fallido intento de obtener la independencia condujo a un periodo intermitente de sometimiento de Atenas a Macedonia, aunque bueno, se mantuvieron las instituciones de la ciudad. Si seguimos avanzando en los años, hablamos ya de la dominación romana. Atenas fue derrotada por Roma en el 189 a.C. aunque la ciudad no sufrió graves daños, ya que los invasores romanos pues tenían gran respeto por el saber y el prestigio de Atenas. Tras un segundo intento de rebelión, los romanos destruyeron la muralla de la ciudad y se llevaron a Roma un gran número de estatuas y de patrimonio. Atenas recibió el perdón de Julio César y durante los siguientes 300 años vivió un periodo de paz sin precedentes, la llamada Pax Romana, y se convirtió en una especie de ciudad universitaria a la que viajaban los hijos de los romanos, ricos, bueno, para aprender. Durante este periodo, los emperadores romanos, en especial Adriano, pues construyeron numerosos edificios de características magníficas en Atenas. Seguimos avanzando, bueno, pues hablamos ya del Imperio Bizantino. La ciudad griega de Bizancio, rebautizada como Constantinopla y posteriormente Estambul, pues se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente y posteriormente en Imperio Bizantino. En 1394 se adoptó el cristianismo como religión oficial en todo el Imperio Romano y se prohibió el culto a los dioses griegos y romanos. Atenas siguió siendo un importante centro cultural hasta el año 529, en el que se prohibió la enseñanza de la filosofía clásica en favor de la teología cristiana. Desde el año 1200 hasta el 1450 la ciudad fue ocupada por una sucesión de invasores: francos, catalanes, florentinos, venecianos. Seguimos avanzando y llegamos hasta la época del dominio otomano, del dominio turco. En el 1456 Atenas fue invadida por los turcos que dominaron Grecia durante los siguientes 400 años. La Acrópolis sufrió una serie de transformaciones, fue residencia del gobernador, el Partenón se convirtió en mezquita, el Erechtheion se instauró el harén. La ciudad gozó de un estatus administrativo privilegiado y un periodo de relativa paz, gracias a la prosperidad económica derivada del comercio. Un conflicto entre turcos y venecianos llevó a un general veneciano a sitiar la Acrópolis en 1687 y esto hizo que se interrumpiera un poco el control turco de la ciudad. Durante esta campaña, el Partenón, que era utilizado como polvorín, pues fue gravemente dañado a causa de los disparos de la artillería veneciana, lo que provocó la explosión de la pólvora almacenada. Si nos vamos ya al 1821, pues estalló la Guerra de Independencia griega y el 13 de enero de 1822 se declaró la independencia. Sin embargo, las luchas internas pues desembocaron en una guerra civil que permitió a los turcos recuperar la ciudad. Tras este hecho, pues las potencias occidentales intervinieron y en el conflicto y destruyeron la flota turca egipcia en la bahía de Navarino, en la famosa Natal de Navarino. En abril de 1927, Ioannis Kaspodristrias pues fue elegido presidente y la ciudad de Nauplia fue nombrada la capital de Grecia. Después del asesinato de Kaspodristrias en 1831, Gran Bretaña, Rusia y Francia pues volvieron a intervenir e instauraron la monarquía en Grecia. El trono fue otorgado al príncipe Otón de Baviera, de 17 años de edad, que trasladó a la corte a Atenas y la convirtió en capital de Grecia. Otón pues trajo arquitectos bávaros para crear una ciudad impresionantes edificios neoclásicos, avenidas arboladas, jardines, flores. Desafortunadamente, pues muchos de estos edificios pues fueron posteriormente demolidos. Si ya nos remontamos hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pues Atenas gozó de un breve apogeo antes de la Primera Guerra, pero bueno, un intento de invasión de los antiguos territorios griegos del sur de Turquía pues finalizó con el Tratado de Lausana en julio de 1923 y más de 1 millón de griegos fueron expulsados de Turquía y bueno, muchos de ellos acabaron inmigrando a Atenas. Durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, pues murieron muchos atenienses también, más por el hambre que a causa del enemigo. Después de la guerra, las luchas entre los grupos de la resistencia comunista y monárquica pues provocaron una cruenta guerra civil que acabó en octubre de 1949, dejando el país en una pésima situación. Se produjo un éxodo en masa de casi 1 millón de griegos a Estados Unidos, Canadá y Australia. Bueno, a raíz de esto, pues un faraónico programa de industrialización y reconstrucción pues se realizó en Atenas y bueno, propició un nuevo boom de población procedente del interior y las islas. Si ya nos venimos a una época más moderna, pues en 1967 un grupo de coroneles de derecha, la Junta Militar, pues apoyados por Estados Unidos, dio un golpe de Estado y durante los siete instaló una dictadura de 7 años, que donde los partidos políticos y sindicatos fueron prohibidos. Y bueno, el 17 de noviembre de 1973 varios tanques asaltaron la Universidad Politécnica de Atenas, donde un grupo de estudiantes estaba realizando una sentada y bueno, y al menos 20 de ellos pues murieron. Con la caída de la Junta Militar pues se sucedió un intento de derrocamiento del gobierno, de lo que provocó bueno de nuevo la invasión turca de la isla. La democracia volvió a ser instaurada en Grecia en el 74 y con un posterior referéndum abolió la monarquía. La disputa entre el antiguo rey Constantino de Grecia y el gobierno pues a causa de los bienes de la familia real pues se resolvió en el 2002 y en la actualidad pues la antigua realeza suele visitar el país como ciudadanos particulares. Bueno, ya en 1981 Grecia pasó a formar parte de la Unión Europea. En el 2001 se convirtió en miembro del euro y bueno, y tras la incorporación de la Unión Europea cabe destacar bueno la celebración de los Juegos Olímpicos del 2004 que impulsaron grandes obras de infraestructura y bueno, actualmente la ciudad es el centro político, económico y cultural de Grecia y un destino turístico bueno de gran importancia internacional. Pues la evolución histórica desde sus orígenes, de una de las capitales además a nivel mundial con más historia. Bueno, pues esto es complicado, pero ahí está, en unos minutos, intentar resumir, ¿no? Todo sí. Lo que es la historia, la tremenda historia, ¿no? De Atenas, que además, bueno, pues es, ahora lo veremos también, las locuras de la democracia, de nuestra actual civilización, de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, modernos, etcétera. Y tiene muchísimos atractivos que vamos a ir viendo. ¿Dónde, por ejemplo, Jorge, dónde dormir en Atenas? No sé si la crisis económica ¿ha favorecido los precios o todo lo contrario? Quizá todo lo contrario. Bueno, Atenas tradicionalmente es una de las capitales europeas más económicas en lo que bueno en lo que al alojamiento se refiere. Si bien se pueden encontrar gran cantidad de hoteles a precios elevados, pues quien no necesite grandes lujos puede dormir sin comprometer demasiado su presupuesto. Lo que dices, pues con el tema de la crisis económica, la gran deuda internacional que tiene Grecia, pues ha redundado un poco que hay que sacar dinero de cualquier sitio y los precios sí es cierto que han subido en los últimos años. Las mejores zonas para dormir, pues dado que no hay grandes diferencias de precio, pues recomendaba buscar hoteles en los barrios más céntricos. Podemos hablar de Placa, Monastiraki o en los alrededores de la Plaza Cintasma. Si os alojáis en estas zonas, pues podemos llegar caminando a todos los sitios de interés prácticamente y acercarnos al hotel en pocos minutos si necesitamos cualquier cosa. Sobre la sugerencia donde más o menos las zonas donde dormir, donde reservar alojamiento. Si te parece, nos quedamos con eso, con las zonas más famosas, los puntos más destacados, cómo se divide la ciudad de Atenas, Jorge. Podemos destacar varias zonas famosas o barrios de Atenas. Quizá el más reconocible puede ser Placa, también conocido como el barrio de los dioses. Debido a su cercanía a la Acrópolis, pues Placa es el barrio más antiguo de Atenas, además de una de las zonas más atractivas y animadas de la ciudad. Situada prácticamente a los pies de la parte oriental de la Acrópolis, pues el pintoresco barrio de Placa pues se encuentra junto a otras zonas de gran interés como son Anafiótica y Monastiraki, de los que hablaremos ahora también. A pesar de ser una zona muy transitada por el turismo, pues el barrio de Placa aún conserva un encantador aspecto antiguo gracias a las estrechas y laberínticas callejuelas donde se erigen casas neoclásicas muy, muy bellas del siglo XIX. El barrio de Placa es una de las mejores zonas de la ciudad también para encontrar tiendas de souvenirs, en las que, bueno, en comprar recuerdos y también probar la rica gastronomía griega en sus múltiples terrazas y tabernas. Pues eso, como decimos, en torno a barrios, zonas más famosas de Atenas, Placa, no sé si otros puntos más que podríamos destacar. Sí, podemos hablar también del barrio de Monastiraki, conocido con el nombre de Monastiraki gracias a un pequeño monasterio situado en la plaza homónima. Justituye junto a Placa, bueno, una de las zonas más interesantes y animadas de Atenas. Mencionar aquí el mercado de Monastiraki, que con un aspecto similar al de los zocos, en una zona de callejuelas repleta, bueno, de pequeñas tiendas que ofrecen artículos muy variados, en el que el regateo está a la orden del día. Esto deja constancia de la influencia turca en las costumbres griegas. Además de comprar recuerdos en el mercado, Monastiraki es una zona muy recomendada, pues bueno, igual que Placa, para sentarnos en alguna de sus terrazas y degustar alguna de las especialidades griegas. En Monastiraki, bueno, tampoco son todas tiendas, sino también es posible hacer algunas de las visitas culturales más interesantes, pues como la mezquita Tisidaki, también podemos ver allí el Museo de Arte Popular Griego y la Biblioteca de Adriano. En la estación de metro de Monastiraki, bueno, pues se encuentra una de las más antiguas de la red de metro de Atenas, y bueno, en la misma se exponen diferentes hallazgos arqueológicos que se encontraron en la zona durante la construcción de la estación. Estaría también sí. La verdad es que lo comentaba Jorge al principio, los nombres son un poco complicados, pero Anafiótica, ¿no? Por ejemplo. Sí, un barrio ubicado en la vertiente nordeste de la Acrópolis, una zona encantadora con pequeñas casas de un solo piso pintadas en blanco y azul, y bueno, que se aferran a la ladera de la Acrópolis y formando complicadas y empinadas callejuelas. Las casas del barrio de Anafiótica pues fueron construidas a mediados del siglo XIX por los expertos albañiles del rey Otón, el rey este que hablamos que pusieron las potencias europeas, y lo contrató a estos albañiles durante la construcción de su palacio, y los albañiles pues eran naturales de la isla de Anafi, situada en el archipiélago de las Cícladas, y bueno, comenzaron a echar falta sus raíces y construyeron un pequeño pueblecito a semejanza del suyo en la ladera de la montaña sagrada. O también, por ejemplo, Kolonaki, ¿no? Que sería una zona, creo, lujosa, ¿no? Sí, situada en el pleno centro de Atenas, pues el barrio de Kolonaki es uno de los más elegantes y lujosos de la ciudad. El distrito tiene su nombre de una pequeña columna situada en el centro del barrio y ocupa un lugar privilegiado en la ciudad, extendiéndose desde la plaza Cintasma hasta los pies de la colina Licabeto. Es una zona llena de espacios verdes y, bueno, edificios de un estilo neoclásico y modernista de alto nivel, que aportan un nivel bastante señorial al barrio. Además de ser un barrio agradable para pasear y descansar, tenemos terrazas, restaurantes. Bueno, Kolonaki también es una de las principales zonas de compra de la ciudad. Hay un barrio de alta gama, pues boutiques de alta gama, comercios lujosos, tiendas de de conocidos diseñadores. Decíamos anteriormente, entre sin duda lo que sonará más, ¿no?, a personas además que no hayan estado en Atenas, el barrio de Placa y también, por ejemplo, el Pireo, ¿no? Sí, a pesar de ser un municipio independiente, se podría decir que el Pireo es el puerto de Atenas. El municipio estaba situado a 8 kilómetros al sudeste de Atenas, debido al crecimiento pues de ambos núcleos urbanos, pues se puede decir que están unidos. Sí. Eso, podemos decir que el Pireo es el puerto de Atenas. Bueno, para los oyentes que hayan hecho algún crucero, ¿no?, puede decir que el Pireo es el punto de partida para visitar las islas griegas y, bueno, y constituye una parada obligada para los cruceros que recorren el mar Egeo. Suena mucho, sobre todo para los futboleros, el Olympiacos del Pireo, ¿no? Que de hecho puede verse el estadio en cuanto que se llega al puerto, ¿no? Bueno, pues todo ello ya decimos en torno a las zonas, los barrios, en zonas principales en torno a Atenas. Por ejemplo, nos metemos de lleno ya en qué ver en Atenas, ¿no? Aquí la lista podría ser grandísima. Evidentemente nos quedamos con lo principal y entre ellos, por supuesto, ¿no?, la Acrópolis, ¿no? Sí, vamos a mencionar un poco, vamos a pasar un poco por encima de todo, de muchos sitios de los que se puedan visitar y después nos detendremos un poco más en cada uno de ellos. Bueno, si al que le guste la cultura clásica, pues Atenas es un museo al aire libre, pues podemos mencionar tres lugares, ¿no?, que evocan, digamos, la Grecia clásica, pues la Acrópolis de Atenas, quizás el lugar turístico más importante de toda Grecia. La ciudad alta era la sede de los principales lugares de culto de la antigua Grecia. El Partenón, situado en el interior de la Acrópolis, el edificio más importante de esta, el monumento más visitado del país. El Ágora Antigua, el Ágora, el centro de la vida social, política y comercial de la ciudad en la antigüedad. Hoy en día, bueno, una visita imprescindible. Visitas más modernas que representan un poco el cambio de la ciudad, pues podemos hablar de la Plaza Sintagma, situada en el pleno centro de Atenas, quizá el corazón geográfico de la ciudad. El Estadio Panatenaico, donde es el lugar donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de nuestra era, de la Edad Moderna, en el 1896. Otros lugares que ven en Atenas, pues el Templo de Zeus Olímpico, conocido como Olimpeion, pues fue un templo grandioso construido entre los siglos VI y II antes de Cristo en honor al dios Zeus Olímpico. El Teatro Dionisio, edificado en el siglo VI antes de Cristo, fue el mayor teatro construido por los antiguos griegos, con una capacidad para 17.000 espectadores. El Odeón Herodes Ático, un impresionante teatro también construido en el año 161, erigido bajo las órdenes de Tiberio Claudio Herodes Ático. El Ágora Romana, también conocido como Foro Romano, el lugar donde se encontraba la antigua plaza pública, bueno, en la época de denominación romana. El Carameico es el barrio de Atenas donde se situaban los talleres de los alfareros y actualmente, bueno, es la mayor necrópolis de toda Grecia. Para terminar, no sé, mencionas también la Biblioteca de Adriano, es un impresionante edificio creado para albergar la extensa colección de libros que poseía el emperador Adriano. Pues es un resumen de los principales, algunos de los principales puntos, porque, como comentaba Jorge, ¿no?, la verdad es que la lista puede ser muchísimo más extensa. Nos vamos a quedar con algunos de esos lugares, profundizando, por ejemplo, en el Acrópolis, de Atenas, que sería, bueno, pues el barrio alto, ¿no?, de esta ciudad. Sí, traducido literalmente del griego, pues Acrópolis era la ciudad alta, un lugar característico de la mayoría de las ciudades griegas, ¿no? Poseía también una función defensiva al estar situada en altura. Además, bueno, pues, además de funcionar como sede de los principales lugares de oculto. Ubicada, bueno, es un lugar estratégico capaz de dominar cada rincón de la ciudad. La Acrópolis, pues, es el lugar más importante y conocido de toda Grecia. Se encuentra situada en una cima que se alza a 156 metros sobre el nivel del mar, pues, y es posible divisarla, pues, desde la mayoría de la ciudad baja. A pesar de que con el paso de los siglos la Acrópolis ha sido destrozada y saqueada en diversas ocasiones, pues tras la declaración de la independencia de Grecia, las ruinas que se conservan han sido restauradas. Durante la visita de la Acrópolis es posible contemplar sus restos y, bueno, y con ayuda de una buena dosis de imaginación, pues transportarnos hasta la época de más esplendor de la antigua Grecia. La Acrópolis pues contiene algunos de los monumentos más conocidos de la época clásica de Grecia: el Partenón, el Erechtheion, el templo de Atenea Niké y los Propileos. Bueno, son quizás una de las construcciones más importantes y llamativas. En el Partenón, bueno, nos detendremos ahora con un poco más de tiempo. Podemos hablar también un poco de los Propileos, que los Propileos constituían la grandiosa entrada a la Acrópolis. Se trataba de un edificio central de forma rectangular, compuesto por columnas dóricas que delimitaban cinco puertas de acceso con diferentes funciones y dos alas laterales, erigido entre los años 437 y 432 a.C. Hemos mencionado una de las zonas más importantes de la Acrópolis, pues el Erechtheion, construido entre los años 420 y 406 a.C. El Erechtheion es un templo jónico levantado en el lugar más sagrado de la Acrópolis, donde se dice que la diosa Atenea hizo florecer el primer olivo de las tierras griegas. La zona más llamativa del Erechtheion es sin duda la cubierta de la Galería Azul, que se sostiene con ayuda de las cariátides. Son seis columnas con aspecto femenino, que sujetan la cubierta del templo. Las que se pueden ver en la Acrópolis pues son copias de las originales, que se conservan en el nuevo museo de la Acrópolis. El templo de Atenea Niké, pues situado en el ala sur de los Propileos, construido en el año 420 a.C. pues para conmemorar la victoria de los griegos sobre los persas en la batalla de Salamina. El pequeño templo, erigido al estilo jónico, pues albergaba una imagen de la diosa Atenea, símbolo de la victoria, y bueno, a la que se le cortaron las alas para que le fuera imposible abandonar a Atenas. Bueno, decir que aunque Grecia posee muchos tesoros para ofrecer a los visitantes, pues la Acrópolis es uno de los lugares más importantes de todo el país. Bueno, yo creo que la sola visita a la Acrópolis pues justificaría un viaje a Atenas. Aunque, para que nadie se sienta decepcionado, bueno, al visitar la Acrópolis decir que gran parte de ella está, bueno, destrozada y repleta de grúas, que están reconstruyendo un poco aquello, y bueno, quizás nos estropeen la foto, pero bueno, el enorme encanto que posee pues hace que se minimicen un poco los problemas. Es sin duda un destino que nos defrauda, una imagen que impacta al visitante. Y bueno, pues ya decimos, todo ello en torno a la Acrópolis de Atenas, y sin duda el emblema, ¿no?, de la ciudad, y yo diría que de todo el país, es el Partenón, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos el edificio más importante de los que están construidos en la Acrópolis, erigido entre los años 447 y 438 a.C., pues bueno, es uno de los monumentos más importantes de la antigua civilización griega. Además de eso, de ser el edificio más representativo de toda Grecia. Consagrado a la diosa Atenea Partenón, el Partenón es uno de los principales templos de construcción dórica que se conserva, y también el más grandioso de los monumentos creados durante la época de Pericles. Bueno, si nos detenemos en los detalles, pues fue erigido sobre un templo del siglo VI a.C., conocido como Hecatompedón, que fue destruido por los persas. Bueno, el Partenón está construido en mármol blanco del monto Pantélico. Fue concebido para albergar la imagen de oro y marfil de Atenea Partenón, una colosal estatua de 12 metros de altura elaborada por Fidias, con unas dimensiones aproximadas de 70 metros de largo y 30 de ancho. Pues el Partenón estaba rodeado por columnas en todo su perímetro, 8 en las fachadas principales y 17 en las laterales. Bueno, si vemos 70 metros de largo y 30 de ancho, pues nos podemos hacer una idea de lo impresionante del edificio. En el frisio se representaba la procesión de las Panateneas, el festival religioso más importante que se llevaba a cabo en Atenas. A lo largo de las cuatro gradas del edificio pues se desarrollaba la escena, incluyendo más de 300 figuras humanas, dioses, bestias. Decir, bueno, que a lo largo de los siglos pues el Partenón ha sufrido diferentes transformaciones, por no decir desgracias, que han ido deteriorando los edificios a pasos de gigante. entre los años 1208 y 1258, pues el edificio del Partenón albergó una iglesia bizantina, y en 1458 fue transformado en una mezquita. Ya hemos hablado durante la historia de Grecia, bueno, que fue también utilizado como polvorín por los turcos, y durante el bombardeo por la armada veneciana, pues los explosivos sufrieron una detonación y el Partenón pagó las consecuencias. Más tarde, entre 1801 y 1803, pues los ingleses expoliaron, para variar, gran parte de los detalles decorativos del Partenón, y bueno, y lejos de ser devueltos pues a sus legítimos dueños, pues estas piezas se exhiben todavía en museos como el Museo Británico de Londres. Bueno, después de tantos y variados avatares, aunque aún no habían terminado el cúmulo de desgracias, y en 1894 pues el Partenón también sufrió uno de los terremotos más importantes de la historia de Grecia. En la actualidad, pues bueno, han continuado las labores de conservación y reconstrucción, y bueno, el edificio se encuentra rodeado de grúas y elementos de contención que aún todo ello no es suficiente para eclipsar la magia que tiene el edificio. Quizá el elemento más importante de la ciudad, bueno, aunque Atenas tiene mucho que ofrecer, pues la imagen que todo el mundo tiene en la cabeza antes y después de viajar a Grecia, pues quizás sea el edificio del Partenón. Bueno, la vista del imponente edificio, pues mientras se recorre la Acrópolis, pues resulta impresionante y no deja indiferente a nadie. Como decía, ¿no? Puede estropear un poco la foto. Las grúas es algo parecido a la Sagrada Familia, en este caso porque está en constante construcción, ¿no? Todavía no está finalizada, en este caso por la rehabilitación continua, ¿no? que necesita, y desde luego, bueno, como decía, no defrauda, y si hiciéramos una comparativa ubriqueña, digo, es como cuando llegas a Ubrique y ves el San Antonio o el Tajo, bueno, pues en el caso de Atenas ves arriba, ¿no? Desde claro. Cuando llegas el Partenón, ¿no? Sí, es la imagen que tenemos de Atenas y que nos vamos a llevar, porque se puede apreciar desde cualquier parte de la ciudad. Pues el Partenón, sin duda el gran símbolo de Atenas y de Grecia, en definitiva, de la antigüedad clásica. El Ágora Antigua, sin duda otro de los lugares imprescindibles, ¿no? Sí, el centro de la vida social, política y comercial de la ciudad es la antigüedad. Bueno, actuaba como el corazón de la ciudad. Allí se celebran reuniones, debates políticos, elecciones, celebraciones religiosas, actividades mercantiles, bueno, actuaciones teatrales, competiciones atléticas. El Ágora estaba constituida por un amplio espacio abierto rodeado de diferentes edificios públicos y poseía funciones muy diversas. Como hemos dicho, pues, centro de gobierno, era el lugar en el que los ciudadanos se reunían para discutir sobre las leyes y el futuro político de la ciudad. También constituía un lugar sagrado en el que se situaban los templos dedicados a los dioses olímpicos, por ejemplo. Era también el mercado, el corazón de la ciudad, era también, bueno, el principal lugar para el intercambio de objetos entre los ciudadanos atenienses. Bueno, si hablamos del Ágora de las primeras excavaciones, pues estas se realizaron en los años 1859, entre 1859 y 1912. Y bueno, se encontraron restos de culturas de esculturas al excavar una profunda zanja en la zona para la instalación de la vía del tren. Posteriormente, para tratar de desenterrar el Ágora por completo, pues bueno, se realizaron diferentes excavaciones y tuvieron que destruirse más de 300 casas modernas. Decir que bueno, el Ágora en la actualidad, pues aunque la mayoría de los edificios del Ágora antigua no se conservan en muy buenas condiciones, en la actualidad todavía podemos apreciar cómo era antiguamente, bueno, por ejemplo, el edificio principal del Estoa de Átalo, el antiguo centro comercial de Atenas. Ahora mismo acoge, pues bueno, el museo del Ágora Antigua, y podemos ver también allí el templo de Efeso, uno de los mejor conservados de la antigüedad, que fue construido entre los años 460 y 415 a.C. Es uno de los lugares también más representativos de la ciudad, gracias a su gran riqueza histórica, y hoy en día, bueno, es también una visita prácticamente ineludible. Aunque gran parte de las construcciones están devastadas, bueno, pues resulta gratificante recorrer un lugar que tuvo tanta relevancia en la antigüedad para el pueblo griego. Pues todo ello ya decimos como lugares emblemáticos. Eso hablando sobre la antigüedad, lo cierto es que ya mirando incluso hacia la actualidad, hacia nuestros días, la Plaza Sintagma, ¿no? Es uno de los puntos más destacados, además muy muy nombrado en las protestas como punto de las manifestaciones que ha habido, por ejemplo, en Grecia durante estos años atrás, frente a la crisis, etcétera. Sí, bueno, está situada en el pleno centro de Atenas. Y como dicen, no es solo el corazón geográfico de la ciudad, sino también, bueno, es parte del corazón de los ciudadanos atenienses. Como dices, todas las manifestaciones, todas las protestas, todas las reuniones, pues la toman como punto de partida. También es conocida como la Plaza de la Constitución, por haber sido el lugar en el que el pueblo pues, alzó su voz el 3 de septiembre de 1843 para ordenar al rey Otón que aceptara la redacción de una constitución. Presidiendo la Plaza Sintagma, pues se encuentra el Parlamento, un imponente edificio que fue construido entre 1836 y 1842 como palacio para Otón, primer rey de Grecia. Frente del edificio del Parlamento se sitúa la tumba del soldado desconocido, custodiada por los día y noche por los Epsoni, que bueno, también es una imagen que podemos conservar de Atenas. Son los guardias vestidos con un uniforme tradicional, y en los que podemos asistir al peculiar cambio de guardia que se celebra cada hora, siendo el más importante el de los domingos a las 10 de la mañana. Tenemos la imagen de los guardias vestidos con esta indumentaria, digamos, del ejército clásica, bueno, haciendo unos andares especiales en el cambio de guardia. En uno de los laterales de la Plaza Sintagma pues se encuentra también el Gran Hotel Bretagne, un lujoso edificio construido en 1842, que funciona como hotel desde 1874. Suele ser el alojamiento preferido por las grandes personalidades que visitan Atenas. En la puerta opuesta al Parlamento se encuentra la calle Hermou, una de las principales arterias comerciales de Atenas, que suele estar animada a cualquier hora del día. Bueno, decir que la Plaza Sintagma es una de las más populares de la ciudad y, bueno, además de, como hemos dicho, elegida a la hora de celebrar manifestaciones, festividades, conciertos, está siempre repleta de gente en sus cafeterías, puestos ambulantes y paseando y su situación privilegiada hace que sea un lugar casi de paso obligado para visitar otros muchos puntos de interés. Y bueno, pues entre esos puntos, por ejemplo, también lo mencionabas anteriormente, el estadio Panatenaico. Si hablamos de Grecia, si hablamos de Atenas, pues también es lo mismo que mirar hacia la cuna, ¿no?, de las Olimpiadas, ¿no? Sí, construido entre 1869 y 1870 en mármol blanco, pues el estadio Panatenaico es el lugar en el que se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de nuestra era, en el 1896. El primer estadio que se construyó en el mismo lugar fue edificado en madera en el año 330 a.C. para la celebración de las competiciones deportivas que se realizaban durante las festividades de las Panatenas. Eran celebraciones religiosas que tenían lugar anualmente y estaban dotadas de mayor importancia cada 4 años. Las celebraciones se rendía culto a la diosa Atenea mediante diferentes competiciones, entre las que se encontraban la hípica, el atletismo, la lucha, las carreras de cuadriga, además de competiciones musicales o de belleza. Podemos considerar el estadio Panatenaico pues como un estadio mítico. En la actualidad es posible pasear por la grada de mármol, en las que siglos atrás se agitaban los espectadores e introducirnos en las pistas de atletismo e incluso subirnos al podium y hacernos para tener la foto de un recuerdo junto a los anillos que forman parte del símbolo de los Juegos Olímpicos. Pues todo ello, como ya decimos, uno de los puntos también clave a visitar. Otro lugar que otro de los atractivos de la capital griega, el templo de Zeus Olímpico, ¿no? Sí, el templo de Zeus Olímpico, también conocido como el Olimpeion, pues fue un templo grandioso construido entre los siglos VI y II a.C. en honor al dios Zeus Olímpico. El templo, situado a 500 metros al sureste de la Acrópolis, medía 96 metros de largo y 40 metros de ancho. Se trataba de una impresionante construcción realizada en mármol, mármol traído del monte Pentélico, que constaba de 104 columnas columnas corintias de 15 metros de altura, de las que hoy solo se conservan 15. La construcción del templo comenzó durante el gobierno de Pisístrato en el siglo VI antes de Cristo. Bueno, aunque debido a diferentes factores la obra no se terminaría hasta 7 siglos después, en el año 132 después de Cristo, bajo el gobierno del emperador Adriano. Cuando finalizó la construcción del impresionante templo, pues el emperador Adriano ordenó la creación de una estatua de oro y marfil con la imagen de Zeus y otra de sí mismo para que fueran colocadas en el interior del templo. En la esquina nordeste del templo pues se encuentra la puerta de Adriano, un impresionante arco de mármol de 18 metros de altura que separaba la ciudad antigua, la ciudad de Teseo, de la ciudad moderna, la ciudad de Adriano. Fue construido en el 131 después de Cristo en conmemoración de este emperador romano. El templo actualmente, pues bueno, aunque el terremoto acaecido de la Edad Media destruyó el majestuoso templo, bueno, los restos que se conservan de pie pues son capaces de evocar su colosal tamaño original y la importancia que tuvo el edificio. Situado sobre una gran explanada de hierba, pues vemos las 15 majestuosas columnas corintias que se alzan hacia el cielo. Son uno de los más importantes recuerdos también que se conservan de la época clásica de Atenas. Pues son diferentes puntos que no debemos perdernos, sin duda, de Grecia, de la capital de Atenas. Y también, como suele ser habitual, hacemos referencia, Jorge, a los museos, ¿no? Y qué decir, ¿no?, en Atenas. Bueno, además de los monumentos que encontramos a cada paso, pues en Atenas se dan cita importantes museos. En muchos casos estos museos pues acogen las obras originales que han sido eliminadas o sustituidas por copias de los monumentos que podemos ver en la Acrópolis, en los diferentes puntos turísticos. Dos museos imprescindibles, pues el Museo de la Acrópolis, inaugurado en el año 2009. El nuevo Museo de la Acrópolis pues se ha convertido en el museo más importante visitado de Atenas. Podemos hablar también del Museo Arqueológico de Atenas, pues también uno de los más importantes de Grecia en cuanto a su temática, el tema arqueológico. Contiene objetos procedentes desde la prehistoria hasta la antigüedad. Otros museos de los que podemos hablar, el Museo de Arte Cicládico, inaugurado en 1986, alberga una colección de arte de las Islas Cicladas, con una antigüedad de más de 5.000 años, algunas de las muestras que allí se exponen. El Museo Benaki, también con una extensa colección de objetos relacionados con el mundo griego, desde el año 3000 a.C. hasta principios del siglo XX. El Museo Bizantino y Cristiano, pues bueno, alberga una colección especializada en temas religiosos. Otro museo de Atenas, pues el Museo Numismático, el museo posee más de 500.000 objetos en su colección. Bueno, el tema de monedas y demás es uno de los más importantes en el mundo en cuanto a su estilo. Otro museo que podemos mencionar, el Museo de Instrumentos Populares, donde podemos ver instrumentos populares que se exhiben, bueno, instrumentos de más de 2.200 instrumentos, en los que podemos ver, se representan también más de 5.000 años en la historia musical de Grecia. En cuanto a pinacoteca, pues quizá la principal, la Pinacoteca Nacional, también considera uno de los museos más importantes de Grecia en cuanto a pintura. También podemos ver escultura griega allí también. Museo de Arte Popular Griego, donde se podemos ver también una exposición que donde podemos ver, se relata las costumbres y cultura griega a través del paso de los años. El Museo Kaneliokopoulos, una de las colecciones de arte privado más importantes de Grecia. El Museo de la Guerra, inaugurado en el 1975, bueno, exhibe objetos relacionados con el mundo militar y en las guerras que ha participado Grecia. Hay que decir aquí que, dependiendo del museo y de la época del año, es posible que en ocasiones encontremos algunas determinadas partes del museo que están cerradas por falta de personal. Es algo característico allí también. La crisis, ¿no?, que afecta a distintos ámbitos también. Hablamos de monumentos, de museos y también zonas verdes, ¿no? Masas verdes, parques, que siempre son un elemento importante en cualquier gran ciudad. También podemos verlo en Atenas, ¿no? Sí, Atenas no solo es museos y monumentos, también tiene parques, jardines y zonas verdes. en los que bueno podemos tomarnos un descanso. Las dos colinas más cercanas, Licabeto y Filiopapo, son los mejores lugares donde podemos ver por ejemplo Atenas a vista de pájaro. Y bueno, quizás junto con estas dos colinas mencionar el Jardín Nacional, con una superficie de más de 160.000 metros cuadrados, pues acogen más de 500 tipos diferentes de plantas y árboles procedentes de todo el mundo. Bueno, buen lugar para dar un paseo, descansar también un poco. Hablar también de la colina Licabeto, que hemos mencionado. Es una pequeña montaña de 278 metros de altura, donde se obtienen las mejores vistas de Atenas, especialmente al atardecer. Hablar también de la colina Filopapo, que conocida como la colina de las musas, al suroeste de la Acrópolis. Bueno, también podemos subir y con una vista, uno de los mejores puntos para contemplar Atenas desde las alturas. Pues es una visita, hay que llenar también el estómago, así que no nos olvidamos de la gastronomía, además típica, ¿no?, de cada lugar, es otra de los atractivos de zonas que visitemos. Y en ese sentido, Jorge, ¿cuáles serían los platos típicos de Grecia, de Atenas? Bueno, Grecia es un país que destaca en el panorama gastronómico internacional. Bueno, gracias a los sabores únicos de la cocina griega, donde se aunan también por la ocupación turca, pues elementos de la cocina otomana, ¿no? El país posee una tradición gastronómica de más de 4.000 años. Al igual que la mayoría de cocinas, pues se ha visto influenciada por eso, por los países vecinos. La cocina tradicional griega pues destaca sobre todo por la utilización de ingredientes de gran calidad de la dieta mediterránea, además del uso de las especias, de hierbas aromáticas. Probablemente el ingrediente más importante de la mayoría de los platos más famosos pues sea el aceite de oliva de origen griego. Bueno, podemos llevar un pequeño listado de los platos típicos del país, son muchos. Bueno, podemos mencionar por ejemplo el tzatziki, pues salsa de yogur con pepino y ajo, el espanocópita, pasta de rellena de espinaca, saganaki, que es queso frito, fake, sopa de lentejas, patsa, que es una sopa de tripas, piquilia, surtido de pepinillo, ajo, gambas, cebollas, camarones, tomate, pepino, aceitunas y queso feta, todo mezclado. Souvlaki, una borseta de la plancha, que puede ser de cordero, pollo, cerdo, pescado, incluso gamba. El kefede, una almóndiga frita con orégano y menta. No sé, también mencionar aquí el ouzo, que es un licor de sabor dulce y olor a regalí, que bueno, que suele tener entre 37 y 50 grados. El koulouris, que es una rosquilla típica griega. Bueno, y quizás mencionar también la musaca, que quizás es uno de los platos más típicos de la cocina griega y que, bueno, también conocemos aquí, consistente en una especie de lasaña cuyos ingredientes son la carne picada de cordero, las berenjenas, el tomate. Bueno, y algunas versiones también incluyen ingredientes como patatas y calabacín. La gran mayoría de los locales de la ciudad ofrecen una especialidad conocida como giro, lo podemos considerar como comida rápida, que es una especie de pan de pita relleno de carne asada, la carne asada, que puede ser pollo o cordero, combinada con tomate, cebolla, salsa. El nombre de giro es debido a que la carne se encuentra girando continuamente mientras se va cocinando. Parecido como ocurre, kebab, ¿no? como el kebab, ¿eh? Uh-huh. Está disponible tanto en los restaurantes como en los puestos que podemos encontrar en puestos de comida para llevar. Quizás es una forma de comida rápida. Uh-huh. Se puede ver la unión que hay con la relación que ha habido con la cultura, sí, turca. Con tantos años de ocupación turca, claro. Uh-huh. Pues todo ello sobre qué comer y lo que son los platos típicos de la gastronomía griega. Si nos vamos de compras, Jorge, ¿qué es lo más característico, por ejemplo, que podemos ver en Atenas? Bueno, Atenas es un destino que se elige quizás por su importante pasado y no como un lugar para realizar compras, pero bueno, como en todas las ciudades, pues es posible encontrar a la venta determinados artículos que merece la pena llevarse a casa, ya sea como objeto decorativo, gastronómico o como regalo. En las zonas más turísticas de la ciudad, que hemos hablado antes, pues podemos encontrar tiendas donde es muy común el regateo. muchas de las tiendas, pues los souvenirs suelen duplicar sus precios para posteriormente rebajarlos para sus amigos españoles. Así que si no te atreves a rebajarlo, la verdad es que te lleva sí. un precio alto, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué podemos comprar allí? Pues además de las típicas postales de la Acrópolis o las figuritas de escayola del Partenón, también podemos encontrar artículos que suelen despertar el interés de los visitantes. Las joyas de oro y plata, bueno, las piezas de plata y oro de diseño griego son valoradas a nivel mundial. Es posible encontrar tanto reproducciones de joyas griegas antiguas como diseños más tradicionales o bien joyas más modernas. Réplicas o reproducciones arqueológicas, probablemente los artículos más demandados. Si la copia es de buena calidad y está certificada, pues debe llevar colgado una especie de pequeño sello plateado. Es posible encontrar tanto copias de joyas como de jarrones, además de cascos y objetos de bronce. Otra compra típica, pues los alimentos griegos. Pues los productos más apreciados que se suelen llevar los turistas, pues aceite de oliva, miel, especias, aceitunas, vino o licores como el que hablamos antes, el ouzo. Pues son sugerencias, propuestas en torno a lo que puede ser un viaje hasta Atenas. Nos vamos a quedar aquí, como han podido comprobar, como es habitual, desde distintos puntos de vista analizamos lo que son los atractivos turísticos de estas ciudades. Simplemente por finalizar, decir que Atenas junto a las islas griegas serían los destinos principales, ¿no? de Grecia, ¿no? Sí, quizá hombre, si queremos ver con más detenimiento Atenas, pues se ofertan unos paquetes que incluyen 3-4 noches en lo que es Atenas, en un hotel, y después pues nos trasladamos hasta el Pireo, donde cogemos un barco y a lo mejor en 3-4 días pues podemos ver las principales islas griegas. Otra opción es visitar Atenas como punto de partida o finalización de un crucero por las islas griegas. Ahí lo que pasa es que solo vamos a tener muy poco tiempo y quizá a lo mejor la subida a la Acrópolis es lo que nos va a dar tiempo quizá a ver. Entonces, si queremos ver Atenas con más detenimiento, pues quizá lo ideal es eso, combinarlo con un mini crucero por las islas griegas. Pues todo ello, ya decimos, en torno a Atenas, nuestro destino hoy en nuestro espacio de viajes, como siempre, gracias a Viajes Carrefour, que Jorge, ¿qué nos ofrece, por ejemplo, de cara a este verano, también de cara a la feria? ¿Qué propuestas podemos señalar? Pues bueno, mira, mencionar, tenemos ahora una oferta de las más interesantes para los que quieran visitar el Caribe durante los meses de septiembre a octubre, con un precio, la verdad, muy muy interesante para cómo está ahora mismo el mercado. Pues tenemos precios en Punta Cana desde 750 euros, o sea, podría salir la pareja a 1.500 euros en septiembre a Punta Cana. Ribera Maya 790, Cancún 950. Lo que eso sí, tiene una fecha límite de reserva que sería hasta el día 25 de julio, que si no me equivoco es este martes. Sí. Más cositas que mencionar. Bueno, recordar la oferta que tenemos para la Feria de Ubrique, Madrid, Toledo y alrededores, un circuito cultural muy completo, con todas las visitas incluidas, 350 euros por persona. Después tenemos una serie de ofertas también para la Feria de Ubrique en diferentes puntos de la costa andaluza, hoteles en pensión completa, todo incluido. Nos adaptamos un poco a las fechas y el número de noches que quiera cada uno. Recordar también un poco nuestra taquilla Ticketmaster, donde pueden encontrar entradas para conciertos durante todo el verano, prácticamente para toda España. Viajes Carrefour, Jorge, que recordamos, ¿dónde podemos encontrar? Pues estamos en la calle General Lucarena y nuestro teléfono es el 956-46-1050, pues allí los atendemos. La parte de arriba de la Avenida España, frente a Correos, podemos decir, en esa calle hacia el Prado, aunque conocerás, ¿no? ¿Cuál es la calle Lucarena? Por si acaso, ahí está la ubicación de Viajes Carrefour, que nos acompaña cada viernes con ese recorrido por diferentes ciudades del mundo. Nos sirve además, no solo para como propuesta, sino que Jorge, lo cierto es que hace que conozcamos la historia y los atractivos turísticos de diferentes puntos del mundo. Sí, es otra forma de viajar. Mucho más barata que le ofrecemos cada viernes y bueno, desde luego una forma de conocer posibles propuestas. Pues Jorge, te esperamos la próxima semana. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Perfecto, gracias.